Ni Córdoba ni Andalucía quieren el bypass ferroviario en Almodóvar del Río. Eso le hemos transmitido al ministro de Fomento, le hemos entregado una copia de la moción que aprobó el Ayuntamiento de Córdoba por unanimidad rechazando este proyecto ferroviario, un kilómetro y pico en la línea de alta velocidad, que cuesta más de 30 millones de euros, algo que no beneficia en absoluto a la provincia de Córdoba, que solo ahorra unos minutos en el trayecto de Málaga a Sevilla o de Sevilla a Málaga para que los trenes ni que tengan que parar en Córdoba. Hemos entregado una copia de la moción y una copia de la PNL que se aprobó también en el Parlamento andaluz. No queremos el bypass, ni Córdoba ni Andalucía lo quieren.